y ahí te muestra qué son las células integrales. Hay un video que se llama La Alternativa. La Alternativa. La Alternativa está sobre, en YouTube. Sobre las alternativas. Sobre el programa en Michoacán, sí.